Hemos hablado ya hace un tiempito y que daba la sensación de que se había mejorado. Tiene que ver con alumnos de un colegio que queda ahí por la zona de la Laguna La Brava, un colegio nuevo que muchos chiques han elegido para poder continuar sus estudios en ese lugar y que no había manera de accesibilidad. Bueno, parece que se avanzó, pero parece que no tanto. Para poder charlar un ratito y saber cómo está y en qué situación está esa cuestión, estamos en comunicación telefónica con Eleonora Foresi, que es madre de uno de los alumnos de ese lugar. Ele, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, chicos, gracias a ustedes. Bueno, en primera instancia, preguntarte, hagamos un poquito de historia. El colegio queda cerca de Laguna La Brava, por la zona de Balcarce, o yendo para Balcarce, y a ustedes se le había hecho imposible la accesibilidad porque no hay transporte, ¿verdad? Exactamente, el kilómetro 38 de la ruta 226 es donde está la escuela, depende del partido de Balcarce, pero al estar exactamente al lado del alambrado con General Pueyrredón, limita, y por ser limítrofe, articula con escuela de Mar del Plata. Eso hace que haya población del distrito de General Pueyrredón en una escuela de Balcarce. Y la problemática tiene que ver con que el transporte no llega hasta allá. Exactamente, la escuela cuando se implanta ahí, se crea, se hace, se funda hace 6 años, lo único que había quedado sin articular era el tema del transporte. Nosotros gestionamos todo un trámite que llevó toda una movida del 2019 hasta ahora, y hasta 3 días antes a las elecciones de estas PASO no tuvimos respuesta, y 3 días antes a estas PASO nos avisan de que provincia había aprobado el recorrido. Digamos que el señor Marcelo Rey, que tanto lo nombre por todos lados, director de consejo, dirección de consejo escolar provincial, aprueba el recorrido de este transporte. Abro un paréntesis porque cuando nos llega el aviso oficial de que habían aprobado el recorrido, con todos los recorridos que teóricamente habían aprobado, eran todos los recorridos existentes, lo único que hicieron fue anexar un renglón más y poner este recorrido. Bueno, nosotros todos entusiasmados con que el recorrido estaba aprobado y que ya en un plazo máximo de 10 días se abría la licitación. Bueno, la licitación se hizo, digamos, ahora ya como provincia aprueba el recorrido, la potestad la tiene el Consejo Escolar de General Pueyrredón. Claro. Con la responsable, que es Karina Cermesoni, y el jefe distrital, que es Diego Reinante. Bueno, ¿qué hacen? Llaman, entre comillas, a una licitación, que después nos enteramos que fue cerrada, con una lista que ellos tienen, donde le ofrecen el recorrido a un solo transportista, en vez de que sean varias personas que puedan ver si les sirve o no esta oferta. Esta persona no le convino en relación a los números, en términos económicos, dijo que no le convenía el dinero que hay destinado para este transporte y para este recorrido en kilómetros, y se cerró la licitación. Con lo cual, la respuesta es que ahora hay que volver a dar la licitación, estamos en foja cero ahora. Vamos a pasar el tiempo porque me parece una cosa increíble que hayan peleado tanto tiempo para que alguien haga ponga una firma a nivel provincial, con todo lo que la burocracia eso indica, sí. Para que después esto quede trunco porque o no se abrió una licitación correspondiente o nadie se presentó. Abrieron una licitación agarrada de los pelos con alguien que ellos llamaron. Eso no es abrir una licitación. Ellos tienen una lista, llamaron a un transportista, le dijeron, ¿te sirve esto? Sí, no, listo, terminó el trámite. Y ahora, Ele, ¿cuál sería el punto a seguir? Digo, ustedes van a reclamar a Reinante, a quien todo. Sea. O sea, en realidad ahora la tirada de pelotas, porque ya no me quedan más adjetivos para decirte, juro que estoy repodrida, es para Karina Cermesoni, que es la presidenta del Consejo Escolar, y Diego Reinante, que es el jefe distrital. O sea, este mismo Diego Reinante, que validó todo lo que nosotros hicimos, todo el pedido, todo generó todo lo que se necesitó para hacer el trámite, el número de expediente, qué sé yo, ahora hacen esta cuestión es que no tiene ni pie ni cabeza. Porque, digamos, aceleraron, entre comillas, los tiempos como para hacer, un bozal electoral para que nos dejemos de joder, y ahora lo hacen de manera oscura, con un solo transportista que ellos llaman. Y entonces, al haber terminado el acto administrativo de la licitación, hay que volver a gestionar otra licitación que, olvídate, va a ser para este año. Sí, bueno, ojalá que no. Yo creo que es medio complejo que para este año se pueda resolver, porque ya, digo, el fin de año está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Digo, y todo el tramiterío que implica una licitación, digo, cuando está el Estado en el medio, digo, es bastante engorroso. Digo, ¿pudieron hablar con Diego Reynante? Digo, voy no, por partes. No. Mira, nosotros, las elecciones fueron un domingo, el lunes anterior. Metimos por mesa de entrada del Consejo Escolar de Mar del Plata una nota que la teníamos elevada desde hace un año y medio, nos la rebotaban, y esa misma semana se ve que nos abrieron la puerta de todos lados, las orejas, las intenciones de escucha, y nos recibieron la nota de pedido. Pero nunca bajó un funcionario a hablar con nosotros. Siempre las comunicaciones han sido desde el Consejo Escolar, informales, al colegio, y cuando llegó de forma, valga la redundancia, de manera formal, fue para decir que ya estaba todo, que nos quedáramos tranquilos, que la licitación salía, que el transporte estaba, que el transportista estaba y estaba interesado, y bueno, y acá estamos, sin nada de nuevo, directamente ahora sin nada. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir, Eleonora, en torno a esto? Mira, Consejo Escolar. Esto va a tomar por sorpresa a muchos padres y familias de la comunidad, porque hace poco, menos de 2 días que estamos enterándonos de todo esto y nos estamos organizando, pero las medidas ya superan cualquier capacidad de análisis o de buena intención que uno tenga, ¿entendés? O sea, yo quisiera ir a prenderle fuego al Consejo Escolar, pero sé que no voy a conseguir nada de esa manera. Pero están generando un desgaste, un desasosiego y un enojo que puede desembocar en cualquier cosa esto en realidad, porque evidentemente las dos líneas políticas, tanto del gobierno nacional como del gobierno municipal y provincial, no se ponen de acuerdo, ni desde el Ministerio de Educación diciendo todos los chicos vuelven a clase con este ministro de Nueva Educación que tenemos, ni con provincia que la aprueba, ni con General Pueyrredón que lo tira para atrás. Entonces acá es el gobierno de Cambiemos ahora, porque son los responsables del Consejo Escolar, digamos, la dirección responde al gobierno municipal, los que ahora tiraron para atrás esto. Y no sé qué salida van a dar o qué solución, porque no hay vísperas de que vayan a hacer absolutamente nada. Yo creo que ellos están muy tranquilos descansando en que nosotros los padres, de alguna manera, nos estamos rompiendo el culo para llevar los pibes a la escuela. Pero ya hay chicos que saben que el año que viene, si esto no está resuelto, son cambiados de colegio, con lo cual la matrícula va a descender. Y si sigue descendiendo la matrícula, escuela sin estudiantes es escuela que se cierra. Eso es así acá y en la China. A principios de este mes, Leonora, marcabas en una entrevista que el 40% de los estudiantes ya habían dejado de cursar. ¿Ese número se mantuvo, creció? ¿Cómo es la situación? Esto se mantiene. La escuela, por suerte, tiene mucha flexibilidad para que los chicos vayan como puedan, en el momento que puedan. O sea, desde ese lugar la escuela te brinda todas las posibilidades, pero lo cierto es que la continuidad pedagógica no se puede garantizar con una persona que no puede asistir. Hay chicos que recién volvieron a la escuela ahora, porque los padres han tenido alguna entrada de dinero y han podido costear estos últimos meses de combi, pero esos chicos, más allá de que tuvieron un acompañamiento virtual, no están en el mismo nivel que aquel que pudo concurrir diariamente. Y eso va a repercutir en el rendimiento escolar de cada estudiante. Y ellos lo saben, pero que les importa da la sensación de que absolutamente nada, ¿entendés? Entonces, yo estoy yo estoy recaliente, estoy indignada porque cuando llegó la notificación un jueves de que nos quedáramos tranquilos, a mí me sonó a tomada de pelo, a que bueno, vienen las PASO y acá estos padres que están tan densos hay que calmarlos un poco. Y la verdad que funcionó con algunos padres y otros, los que somos un poco más desconfiados, dijimos no, yo hasta que no los vea arriba del colectivo no les voy a creer. Y la verdad que no les creo absolutamente nada. Pero absolutamente nada, ni al que firmó el pliego, porque lo podría haber firmado en febrero y no estábamos hoy en esta instancia, ni al que armó ahora la licitación con un conocido que nunca va a surgir porque al tipo no le conviene en términos económicos. Entonces, la verdad, no sé cuál es el interés de tener una escuela en un lugar hermoso que va a terminar siendo criadero de yuyos. En un momento se habló, ¿no?, mucho y se la potenció la denominada continuidad pedagógica, en este caso, pero ni cerca a eso. No, olvídate. Acá todo el esfuerzo que hay para que un estudiante vaya a la escuela es puesto por la familia y por la buena disposición de los docentes y los directivos del colegio, que van armando distintas maneras de que cada pibe esté contenido de alguna manera. A eso sumarle las realidades sociales de cada familia, y que es una escuela que no es homogénea en cuanto a la población que asiste, porque son chicos con otra idiosincrasia, con otra manera de vivir, de movilizarse. O sea, vos largás uno de estos pibes nuestros acá a la ciudad y la verdad que no se saben mover porque están en el medio del campo. Eso es real. Entonces son chicos que si no tienen la escuela, no hay otra cosa que se pueda hacer. Los que viven en estancias, porque sus papás trabajan en estancias, son puesteros o lo que sea, su única conexión con el mundo fuera de ese trabajo del papá es el colegio. Y acá no estoy victimizando al chico rural, pero es una realidad. Entonces, evidentemente, hay estrellas y estrellados, hijos y entenados, y pibes que pueden acceder a la escuela y pibes que no. Entonces, el discurso que hay a nivel nacional, provincial y municipal se hace agua cuando estamos a 2 años de esta situación, a 6 que la padece la escuela. Yo digo a 2 porque mi hijo va ya al segundo año. Y a este punto yo ya no sé si el año que viene también va a haber transporte, otra vez nos vamos a tener que encontrar a tomar un mate y charlar de esta tomada de pelo que nos están haciendo. Y si no, que se dejen de joder y digan qué quieren hacer con este edificio, o si quieren lo cerramos y nosotros lo hacemos directamente. Pero después, si cortás una ruta, si prendes fuego una rueda, si los mandás a la mierda, sos un maleducado, sos un piquetero, si planteás que esto es una movida que desde nivel nacional viene mal manejada, sos un gorila y vas en contra del proyecto nacional. O sea, te tildan de cualquier cosa, pero la solución no está. Sí, y la escolarización de los pibes, tampoco debe pasar solamente por la escuela, ¿no? Y ya lo hemos hablado también. La escolarización pasa por un montón de cosas. El transporte es uno de esos. Exactamente. O sea, ¿para qué tenés todo esto si no puedes acceder? Y ahora estamos hablando de que 38 chicos son, porque General Pueyrredón es el que tiene el mayor problema. ¿Por qué? Porque mira cómo son las cosas. Balcarce tiene una línea urbana, que ahora nos enteramos, tiene que llegar hasta la escuela. Esa línea urbana, que no recuerdo el nombre de la empresa, cuando licita esa contratación, dentro de las cosas que ofrece es este recorrido al colegio. ¿Qué hizo esta empresa? Como que yo te diga que, cualquier empresa urbana de acá de Mar del Plata. Dejó de hacer el recorrido a la escuela porque le es caro el transporte en kilómetros. Pero nadie puso el ojo en Balcarce en eso que licitaron, aprobaron y contrataron y no se cumple. Entonces ahora están todos los padres de Balcarce traccionando para ver cómo pueden garantizar, aunque sea eso, para que los chicos de Balcarce puedan llegar. Mientras tanto, estamos en esta situación de nada, de ninguno de los dos lados. Y peor en Mar del Plata, con esta cosa oscura que hicieron de una licitación cerrada con un solo transportista. Eleonora, la idea de ustedes es poder, sé que me vas a responder que estás podrida, la idea es poder reunirse nuevamente o reunirse con el Consejo Escolar, con la presidencia. Mira, la idea es que nos den una respuesta, ellos tienen todos nuestros teléfonos. Saben quién es cada uno de nosotros. A mí me tienen recontra quemada en todos lados porque saben que soy la madre de Ciro, que sale todos los años por los medios hablando de este quilombo. Jamás nos llamaron. Y cuando hablo de que jamás nos llamaron, hablo del gobierno de Cambiemos, del Frente de todos, absolutamente todos los bloques, se han mantenido en silencio. Solamente dieron un manotazo de ahogado 4 días antes de las elecciones. Eleonora, ahí estaremos atentos y atentas a ver cómo podemos sumar algo para que pueda tener una respuesta, ¿no? Porque en definitiva, obviamente que la respuesta que se espera es la positiva, de decir, che, mirá, sí, vamos a licitar y demás, pero de última, que tengan una respuesta que sea cual fuere. Es decir, no vamos a tener transporte, así que se organizan de alguna manera, pero sí, la verdad que... Sí, se joden y lo siguen llevando ustedes, no jodan más, ¿entendés? Pero la tomada de pelo que nos hacen no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo están organizándose ahora, Eleonora? Sí, por ejemplo... esta semana le toca a la madre de otro compañero de Ciro, entonces en el auto de ella van 4, la semana que viene me toca a mí y yo llevo a los otros 4, eso hace que cada semana que me toque ir tengo 1.800 pesos de peaje semanal más el transporte, más organizar mi vida en función de la escuela, ¿no es cierto? Ellos en particular no van los dos días a la semana que tienen que hacer jornada completa porque no nos podemos organizar. Entonces también, o mi hijo es uno de los que tiene alterada la continuidad pedagógica porque no puede hacer otras actividades porque no nos podemos organizar para llevarlos al colegio. Hay otros chicos que directamente no van y algunos pagan la combi, que son cada vez menos. En este sentido, y retomando este impacto que genera, no en todas las familias, en este caso particular la tuya, ¿cómo proyectan esta iniciativa de clase los sábados, de que el ciclo lectivo del año que viene arranque mucho más temprano también? Todo eso ya se comienza a evaluar. Mira, ¿cómo lo toman? Estoy tan enojada que solo me salen puteadas. Putea tranquila. Juro, que se metan en el orto los sábados. ¿Qué querés que te diga? Si los pibes no pueden ni llegar de lunes a viernes, ¿cómo mierda van a ir los sábados? A ver. O sea, todo muy lindo desde lo escrito, desde el papel, desde la teoría de alguien que se sienta en una oficina y no tiene la más puta idea de dónde van los pibes a las escuelas, ni cómo llegan, ni en qué condiciones están, porque esta escuela ediliciamente está excelente, hay otras que se caen a pedazos. O sea, viven en una realidad paralela de lo que pasa en la sociedad. No bajan a territorio, ninguno de los partidos políticos bajan a territorio a ver qué es lo que está pasando. Entonces, que me vengan a decir que quieren recuperar los sábados, perfecto, me parece bárbaro para aquel chico, chica o chique que lamentablemente no pudo estar a la altura de las consecuencias a nivel académico. Ahora, ¿cómo mierda va a ir ese pibe a la escuela? O sea, ¿para qué me vas a tener abierto un colegio un sábado si no pueden llegar tampoco? O sea, no hay una garantía de la continuidad pedagógica a partir de que no se puede llegar a la institución. Eleonora, bueno, te mandamos un abrazo grande. Ojalá que rápidamente tengan una solución. Creo que la nota anterior la cerré de la misma manera, pero bueno, es casi una formalidad. Me da risa porque voy increyendo la calentura, entonces ya del protocolo estoy pasando a ser lo más cabeza que hay. Pero la verdad es que estoy harta, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Sí, igual que quienes te conocemos hace muchos años, conocemos más a esta que a la otra. Venía siendo muy formal y políticamente correcta, pero ya está, o sea, basta. Sí, es una toma de pelo gigante. Sí. Seguro. Eli, abrazo grande para vos y para toda la familia. Gracias, chau. Ahí pasaba Leonora Foresi, es la mamá de, bueno, lo dijo ella, de Ciro, un niño que va ahí a la escuela número 5, que queda en la zona de La Brava, y que tienen el gran inconveniente de que no tienen manera de llegar.